Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Rayo X fue la primera banda del guitarrista Juan Carlos Olaf Mangiavalore. Formados en el 82 tras dos buenos shows en el BA Rock y en La Falda, deciden lanzar su álbum debut. Y ahí es donde empiezan los problemas. Peleas internas, cambios de formación y falta de interés de las grabadoras, hasta que finalmente editan en el pequeño sello Sustain Records, Listo para Morir, álbum del que salen solo 2.500 copias. La mala recepción de la prensa y la cancelación de dos shows en el Estadio Obras sellaron la suerte de la banda. Olaf, sin embargo, tiene una larga carrera en la música pesada nacional, primero con Chicle y luego con El Dragón. Escuchamos Rayo X, Noticias del Tiempo. Héroes Anónimos. Ricardo Soule cosechó fama como solista con este temazo del 85, aunque esté de traje y limusín. Sigo amando, aunque En Héroes Anónimos, tiempo de clásico, Miguel Abuelo alguna vez definió a su banda como el pop del Cono Sur. En el pico de popularidad, los Abuelos de la Nada graban su tercer disco, pero esta vez cada integrante aporta las canciones ya terminadas. Daniel Melero trae el tema que abre la placa, Himno de mi corazón, y claro, se transforma en un himno de los años 80. Lunes por la madrugada. Aquietamos el ritmo para disfrutar un lento que unió a cientos de parejas en las discotecas argentinas. Sandra Mianovich, vos, yo, uno más uno. Muchas veces en mi vida quise, aunque hubiera que ocultarse, hice con engaños y traiciones, quise, aunque me diera vergüenza, quise. Sin tener en cuenta al otro, quise, aunque no fuera querida, quise. Tantas veces en mi vida quise. Inteligente mezcla de tango y pop. Y Miguel nos recuerda que en verdad todo el mundo quiere montar su show. Para vos, Bajo Fondo. Ese flaco de la moto, con estrépito veloz, acelerando con histeria, quiere llamar la atención. Casco rojo, moto negra y un poderoso motor. Para subir escaleras y jugar al motocross. Levanta una rueda, mecánico otro. Si pasan las nenas, dispara su moto. Presume de superhombre, pero en el fondo es un nene. Y lo que pasa es que quiere llamar la atención. Todo el mundo quiere montarse su show. Todo el mundo quiere llamar la atención. La vecina del segundo tiene el consorcio de pie. Si hay pibes vecindario, ahí es la estrella del barrio, cuando llama la atención. Todo el mundo quiere montarse su show. Thank you. Flashback, la vida diaria de la generación X. Luego de recuperada la democracia, las emisoras de radio argentinas ofrecen varios espacios pensados para los más chicos, rescatando así una tradición que parecía perdida. Radio Nacional emite Cuentos a los Cuatro Vientos y Los Locos Bajitos, donde un grupo de niños hacen periodismo conducidos por Víctor Martínez. Radio Municipal de Buenos Aires propone Tenemos la Palabra y A Parar la Oreja, mientras que Radio Belgrano se suma con Chic Chac. Al cambiar la década, las radios de amplitud modulada fueron dejando de lado a los niños, pero sería una FM, Panda, la que tomaría la posta, con un formato novedoso, una radio hecha por y para chicos. También las FM líderes apuntaron su estilo musical a los preadolescentes. Pero ya en el siglo XXI parece que la radio dio por perdida a esa franja etaria. Aunque, quién sabe, quizás en estos momentos, en algún sitio se esté gestando el próximo proyecto. Y hablando de proyectos, Edu y el Pollo fue un dúo formado por Eduardo Makarov y Daniel Magtas que grabó en 1983 un rock para chicos, con la participación de Charly García, Alejandro Lerner, Daniel Melingo y muchos otros. Escuchemos Parece que llegó la primavera. Hoy vi una flor de muy bello color. Parece que llegó la primavera. Ajá, la primavera. Ajá, la primavera. Primavera, voy a preparar la primavera. poderoso sonido funk. Creo que si alguien me dice que se trata de Funkadelic, compro. Pero en verdad lo que estamos escuchando es a Los Gatos. Sí, la banda de Lito Nevia. En el 69 viajan a Estados Unidos y viven la fiebre hippie y además ven en vivo a las grandes bandas de hard rock. En el 71, tras la partida de Papo, llega Alfredo Toti y graban algunas canciones, pero la banda se separa. En 1987 sale En Vivo y En Estudio, un compilado con inéditos y versiones en vivo. Suenan Los Gatos, canción para un reventado. Cuando no tenga dónde irte a buscar, pues siempre alguien te vigilará. Mi única salida será tratar de hacer dinero y regresar. Ya lo sé, que tu familia no puede aceptar un reventado como yo. Ya lo sé. Pasar, tu padre atenderá. De mis negocios le hablaré. Él pensará que un candidato soy para integrar su nueva sociedad. Porque no algún día quizá la mano de su hija posee. We'll be right back. además de ser un clásico de Serú Girán, Encuentro con el Diablo generó mitos y suspicacias. En 1981 el general Viola era el jefe de la junta militar que aplastaba al país. En un gesto que buscaba ser político y conciliador, convoca a los principales referentes de la juventud a una reunión informal. Asisten Charlie García, Spinetta y muchos otros. Mucha gente creyó escuchar en la voz de David Lebón una descripción de esa reunión. Sin embargo, Charlie dijo que la letra estaba inspirada en la clásica leyenda de Robert Johnson, del músico que en un cruce de caminos se encuentra con la tentación. Nunca pensé encontrarme con el diablo. Vivo y sano como un pocillo. Tenía la risa que le dan los años y la confianza que le dan temor. Nunca pensé con tremendo blues, con letra feminista y son los años 80. María José Cantilo, Blues del Rulero. ¿Y yo qué puedo hacer si vienes a ser con todas las de perder en un planeta donde los que comandan son nombres? Pobrecita mujer, se tiene que atener a pintarse las uñas, mirarse en el espejo y nunca preguntar por qué. Enarbolando proyectiles con ruleros. Tengo pensado atar mi hombre en una silla para decirle todo lo que quiero. Que no, no, no es posible que para dialogar y que me escuche un par de lágrimas siempre me tengo que soy, sacarme la pollera, ponerme un pantalón y estar aquí cantando, tocando un rock and roll. Yes. Proyectiles con ruleros. Tengo pensado atar mi hombre en una silla para decirle todo lo que quiero. Que no, no, no, no, no es posible que para dialogar y que él me escuche un par de lágrimas siempre me Para su segundo disco, El Vigía, la banda cordobesa Tambor cambia el sonido folk por un jazz rock muy en la onda Spinetta. La banda siempre buscaba sorprender apareciendo en lugares poco comunes. O como cuando llaman a Alberto Escrullo, un afilador que en el barrio los volvía locos con esta clásica tonada de armónica que abría El Duende del Barrio. Héroes Anónimos y otro rock nacional de los 80. Jorge van der Mole es uno de los grandes músicos que dio la trova rosarina, aquella invasión de artistas que copó Buenos Aires durante los años 80. En Héroes Anónimos escuchamos Canción de Navegantes. Yo no anduve nunca el mar en su redondez salada, ni vi su crin derramar en las cubiertas mojadas. No conozco singladura, constelación ni cuadrante, pero canto por vivir un canto de navegantes. Ay, velero que me llevas desde mi madre al desierto, agarran tu madera fantasmas de mar abierto. Ay, brújula de mis alos, puerta de los espejismos, vaga tu norte extraviado en la panza del abismo. Amarrado desde donde un día zarpé con vientos desordenados. Llevo un sueño sin abrir, duerme vela de vigía y un pie pisando el nadir, rojo de melancolía. La que voy dejando es breve como la aurora. Yo soy el que va pasando y el mar el que me devora. Separación de viuda e hijas, María Gabriela Epumer y Claudia Cinesi forman Maleta de Loca, con la producción de Ulises Butrón. Con un pop sólido, salen con su álbum en 1989, pero la crisis y el cambio de época frustran el proyecto. Suena Maleta de Loca, vení que no voy a estar. Thank you. llegamos al final con otro clásico. Los Virus tratan de sacudir la pacatería de los rockeros de principios de los años 80. El rock es mi forma de ser. Chau, hasta la próxima. Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.